Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Adriana. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí te escucho bien. Bueno. Ahora ya estamos ahí. Bueno, ahora ya estamos más cerca. Estamos más cerca, por eso. Así es. ¿A dónde nos vas a llevar? Mirá, hoy vamos a ir a visitar el Teatro San Martín, que creo que es un lugar que mucha gente conoce. Bien, entonces le voy a pedir a Nati que despache el remis bala. ¿Lo podemos llevar a Nico? Que está sí, claro. Bueno. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Subir al bueno. remis centro? Sí, claro. Lo que pasa es, vamos a ver si podemos... si podemos ir cómodos. Bien, dale, vamos. Bueno, entonces le pedimos a Nati que nos despache el remis bala y nos vamos para el Teatro San Martín. Bien, Adriana, llegamos. ¡Ay, qué maravilla! Estos viajes me encantan. Bueno, estamos frente al Teatro San Martín, en la Avenida Corrientes al 1500. Y voy a tratar de, si bien es un edificio muy conocido, voy a tratar de contarles algunas historias que son poco conocidas de este teatro. Los proyectos para la construcción del Teatro San Martín datan, aunque ustedes no lo crean, desde el año 1908, cuando el diputado Alfredo Palacios presenta un proyecto de ley que no fue nunca tratado en las cámaras. Entre 1910 y 1914 sucedió algo similar con una ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenaba la creación del Teatro Popular de Buenos Aires y que el intendente de entonces, Joaquín de Anchorena, no promulgó nunca. Pero esa cuadra de la vereda Impar de Corrientes parecía que estuviera predestinada. En diciembre de 1936, el pionero de la escena independiente, Leónidas Barletta, recibe de la municipalidad la sala Nuevo Teatro, que había sido inaugurada en 1911, y la recibe con una concesión de 25 años para su Teatro del Pueblo, que había vagado por distintas sedes, pero finalmente el golpe de 1943 se lo arrebata por cuestiones ideológicas, ya que, bueno, Barletta era del Partido Comunista y el golpe de Estado no estaba muy de acuerdo con él. Y de acuerdo con las palabras propias de Barletta que encontré, él cuenta cómo fue que obtuvo la concesión por 25 años. Y dice, obtener la concesión por 25 años de un teatro que iba a ser demolido, podríamos decir que en cierto modo lo conseguí por una apuesta que le hice yo al intendente don Mariano de Bedia y Mitre. Él sostenía que al pueblo no le interesaba el teatro de calidad y que no se interesaba en el teatro moderno. Entonces Barletta le dijo... Yo le propongo que este mes de marzo, que es el peor de todos para trabajar al aire libre porque empieza el rocío, en los peores días, porque tomaríamos lunes y martes, que son los días de la semana menos indicados para el teatro, en los peores días del mes, porque tomaríamos 26, 27 y 28, y la gente no tiene dinero, si nosotros no tenemos más gente que la que va a tener usted con Ipagliacci en el Colón, entonces yo no vengo más a su oficina. Pero si tenemos más gente, usted me ayuda a conseguir un teatro para hacer nuestra experiencia. Bueno. Parece ser que el intendente le dijo que aceptaba, y así fue. A las 9:30 de la noche tenían 3.600 personas. Ah. Él ordenó que se esperara un poco más, y un cuarto de hora más, hicieron más de 5.000 espectadores, muchos más que los que habían hecho en el Colón con Ipagliacci. El intendente reconoció su error y reconoció también que la gente tiene hambre de cultura, que tiene muchos deseos de cosas de calidad, y los ayudó bastante a pesar de su filiación conservadora. Esta es la historia, digamos, del solar, donde está ahora el Teatro San Martín. Si te parece, a partir de acá vamos a contar un poco la historia del edificio que conocemos nosotros. Sí. El 23 de mayo de 1944 se inaugura en el mismo lugar el Teatro Municipal de Buenos Aires para fomento y difusión de teatro argentino, que recibe en 1950 el nuevo nombre de Teatro General San Martín en homenaje por los 100 años del fallecimiento del Libertador. El 24 de junio de 1954, la empresa constructora Benito Rollo e Hijos comienza la construcción del edificio actual, proyectado por los arquitectos Mario Roberto Álvarez y su socio de ese momento, Macedonio Ruiz, siendo el intendente municipal de aquel momento el arquitecto Jorge Sabaté, que había sido nombrado por el presidente Perón. El nuevo Teatro San Martín fue finalmente inaugurado por el intendente Girard el 25 de mayo de 1960, para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, pero empezó a operar como teatro un año después. El Teatro Municipal General San Martín tiene una espacialidad que le atribuye la cualidad de parecer inaugurado el año pasado. Sí, se convirtió, es verdad. ¿Verdad? Sí, es así, mí, parece. Sí, siempre me pareció súper moderno, ¿viste? Desde que voy, desde que era joven y hasta el día de hoy, súper moderno. Parece que de verdad parece inaugurado hace muy poco. Hay sí, sí. Muchas historias al respecto, porque hay muchos, por ejemplo, críticos de arquitectura o historiadores de la arquitectura que han venido a Buenos Aires y cuando entran al Teatro San Martín preguntan en qué año de la década del 70 se construyó. Mira. Y claro. No lo pueden creer que fuera un proyecto de 1953. Bueno, ahora vamos a ver un poco también este tema. El Teatro San Martín se convirtió en uno de los centros culturales más influyentes de Latinoamérica y del mundo por su estilo, digamos, y porque poseía dos salas, ahora posee tres salas teatrales, y varios salones de exposición y una sala de cine. El lenguaje arquitectónico asombró en su momento al mundo de la arquitectura y aún sigue teniendo la misma fuerza y vigencia de modernidad que lo hace parecer una obra absolutamente contemporánea, como decíamos antes, ¿eh? Pero, ¿qué significa el Teatro San Martín dentro de la producción de la arquitectura moderna de los años 50? Para responder esto, me pareció interesante establecer una comparación con otro teatro que también es todo un símbolo, pero de otro momento del país y de otro proyecto de nación, como es el Teatro Colón. El Teatro Colón se inaugura en 1908 y surge de la generación del 80, que es por su arquitectura y todo lo que implica y la ornamentación un símbolo de esa época. Yo creo que ustedes vieron un documental que se llama Los Corroboradores, la París del Río de la Plata. Sí, muy buena. A mí me parece muy interesante como para entender qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que voy a decir, porque es como la generación, justamente la generación del 80, el proyecto, digamos, el modelo de ciudad que tenían internalizado era París. Y claro. Pretendieron hacer, bueno, de hecho, muchos edificios de Buenos Aires han traído los planos directamente de París y se han traído los edificios desarmados desde París. En próximas columnas tengo ganas de contarles algunos de estos edificios que son realmente interesantes. Pero sigamos con el paseo por el Teatro San Martín. Este teatro es todo un símbolo de otra Argentina, que no tiene nada que ver con la generación del 80, que para muchos estaba realizando una revolución moderna con Perón en el gobierno. Es, sin embargo, un edificio apropiado para volver a una antigua discusión sobre la arquitectura argentina. Durante muchas décadas, tanto la izquierda como los liberales sostuvieron que durante el peronismo la arquitectura se había alejado de lo que pasaba en el mundo y alejado de las apuestas contemporáneas. Y el Teatro San Martín mira hacia un futuro que todavía no había llegado en 1953. Presenta una belleza de formas y tiene una envergadura que dan testimonio de lo errado de esa afirmación llena de prejuicios sobre el gobierno que lo generó. Sin dudas, este teatro fue una apuesta hacia el futuro con una mirada esperanzada que apostaba a una Argentina que crecía rápidamente. Cuando los arquitectos Álvarez y Ruiz describieron su proyecto en una publicación en 1959, explicaron extensamente las ideas rectoras y las decisiones que tomaron al diseñar el teatro en 1953. El problema fundamental del teatro eran las limitaciones que les imponía el terreno elegido para el edificio, ya que estaba ubicado entre medianeras. No era el mismo caso del Teatro Colón. Así que decidieron separar claramente las diversas funciones que debían distribuir y pensarlas como bloques edilicios independientes, logrando así concebir el proyecto en etapas. En el primer bloque, que es el que estamos nosotros mirando en este momento, que da Corrientes, estarían las oficinas de administración y la Secretaría de Cultura, seguido por un volumen, que sería cuando ya pasás la fachada, conteniendo las dos salas de espectáculos. Luego hay un bloque más alto con el escenario, camarines y sectores de mantenimiento, y finalmente el sector de la Escuela de Artes Dramáticas y estacionamiento subterráneo que ya miran a la calle Sarmiento y que se construyó más tarde. El edificio del Teatro General San Martín se presenta a primera vista con una fachada de tipo muro-cortina o curtain wall, que es una estructura más bien fina, de perfiles de acero o de aluminio, creo que en este momento las han reemplazado, y paneles de vidrio. Es un edificio que se puede encuadrar dentro de los postulados del funcionalismo, movimiento moderno, o más precisamente lo que se conoció como estilo internacional o international style, al que el arquitecto Álvarez adhirió desde el comienzo de su carrera. Proyectado y construido entre 1953 y 1960, tiene una superficie cubierta de 29.200 metros cuadrados, emplazados en un lote urbano en plena Avenida Corrientes, y adopta una escala acorde a los edificios de oficina que existen sobre esa calle, ya que su fachada con este muro cortina simula ser una más que da continuidad urbana a toda esa zona. Claro. Realmente cuando uno lo ve de afuera, lo que menos imagina es lo que se va a encontrar luego adentro, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. El complejo se integra morfológica y visualmente a la arquitectura de la avenida, y el hall central, con su marquesina continua, se integra naturalmente al paisaje de la ciudad y a la vereda. La marquesina está sostenida por tensores desde la fachada, cubre la vereda sobre la Avenida Corrientes y protege a los transeúntes y a los que concurrimos al teatro, que es muy interesante también. En la fachada principal sobre Corrientes se ubicaron los halls superpuestos en doble altura de las salas, y el de la planta baja, que es el acceso del público desde la calle, es el hall principal, que ahora se llama Alfredo Halcón y que cuando se inaugura el teatro se llamó Carlos Morel. Este hall está revestido en piedra y ocupa casi todo el ancho del terreno, excepto donde está el núcleo de ascensores. Y está dominado por un volumen que encierra a la sala Martín Coronado, sostenido por inmensas columnas inclinadas, de tal forma que el piso de la sala Martín Coronado actúa como el techo de hall, del hall principal. Este espacio además presenta un mural cerámico de Batle Planas, alusivo al arte musical, que tiene 24 metros por 2,90 de altura. Como todos sabemos, hay dos escaleras laterales que conducen a un entrepiso que balconea sobre este hall, donde suelen realizarse exposiciones, y al fondo y en un lateral se encuentra, bajando un pequeño desnivel, un pasillo que desde 1985 funciona como fotogalería y que comunica directamente con el patio de las esculturas del Centro Cultural San Martín en la calle Sarmiento. Si tienen ganas, vamos a ir a recorrer las salas que tiene de teatro y de cine el teatro, si ustedes están de acuerdo. Bueno, vamos. ¿Te parece? Dale. Empezamos por la sala Martín Coronado. que es la más grande de las tres salas del Teatro San Martín. Se llamó así, Martín Coronado, en homenaje a uno de los pioneros de la dramaturgia argentina. Y con sus dos plateas escalonadas tiene capacidad para más de 1,000 espectadores. Su escenario es a la italiana y está provisto por una boca de medidas variables entre 11 y 16 metros y dispone de un sector central que puede desplazarse verticalmente en forma total o parcial mediante 9 ascensores que actúan simultánea o separadamente y contiene además un foso levadizo para orquesta y muy modernos sistemas de iluminación y sonido. En esta sala nada resulta improvisado, sino que todo procede de la decantación muy pulida por la experiencia y la reflexión, así el estudio de los espacios, la acústica, la iluminación, enriquecidas por una circunstancia personalísima e intransferible que se debe a la genialidad de los autores del proyecto. Cuentan que al visitar el escenario, porque hay visitas guiadas al Teatro San Martín, se experimenta una vivencia difícil de explicar con palabras. Se trata de una visita que la verdad es que merece ser realizada, especialmente por quienes vivimos en Buenos Aires, ya que después de haberla realizado, cuando asistamos a una representación teatral en esta sala, concebiremos el arte dramático de un modo más pleno, ya que esta visita nos permitirá intuir el corazón, la cocina de lo que es la puesta en escena de una obra. En el hall de la Sala Martín Coronado hay un altorrelieve de cemento coloreado que se inauguró en 1962 del escultor Fioravanti, titulado Alegoría al Teatro, que creo que fue donado por el autor. Y sobre las paredes laterales de la sala puede verse las esculturas del drama y la comedia ejecutadas entre 1957 y 1958 por el artista plástico Pablo Manes. Si les parece, ahora vamos a la sala Casa Cubierta. Vamos a la Casa Cubierta. Cubierta, que es la sala que debe su nombre a un destacado intérprete dramático del siglo XIX, quizás sí. Fue el primer actor criollo de la historia, y tiene capacidad para 566 personas en una platea semicircular dividida en tres sectores radiales. Por delante de esta platea se proyecta un tablado levadizo que puede ser escenario, puede ser piso de platea o foso para la orquesta. Y a continuación de esto se encuentra el escenario propiamente dicho de 35 metros de ancho por 6 metros de profundidad. En el hall de esta sala puede verse un gran mural del artista Luis Seoane, denominado El Nacimiento del Teatro Argentino, que fue inaugurado junto con el teatro en 1960. También honra en este espacio el relieve alegórico de terracota del escultor de la Cárcova, inaugurado también con el teatro en 1960, y una escultura en acero de Ennio Iommi, denominada Formas Continuas. La Sala Cunil Cabanillas es la tercera sala teatral que está ubicada en el plano original del teatro, y cuando el teatro fue inaugurado era donde estaba ubicada la confitería del teatro, porque este complejo tenía una confitería muy importante a la que yo fui varias veces y soy testigo de que sí que existió, de verdad. Esta confitería, que era bastante importante, fue transformada en esta tercera sala Cunil Cabanillas en 1979 a iniciativa de Kid Stives en su segunda época como director general y artístico del Teatro San Martín. Se inaugura bautizada como Cunil Cabanillas en homenaje al director y pedagogo catalán a quien tanto le debe el teatro argentino. Esta sala está consagrada a las propuestas experimentales. Entonces la capacidad es de aproximadamente 200 espectadores, ya que puede variar con los desplazamientos y modificaciones de la relación entre escenario y platea, que varían de acuerdo a las necesidades propuestas por estas intervenciones no convencionales para las que su estructura está particularmente preparada. En el hall de esta sala se encuentra un mural cerámico titulado Los Hermanos Podestá, de Luis Diego Pedreira, Y la obra esta de Pedreira fue inaugurada en 1957 junto con el Teatro San Telmo y estuvo a punto de ser destruida en 1970 por un incendio. Se salvó milagrosamente y en 1999 fue donada al Teatro San Martín. Y finalmente llegamos a la sala de cine Leopoldo Lugones, es una sala destinada exclusivamente a la proyección de películas. Se inauguró en 1967 y en el 2006 se inaugura en el hall de esta sala un mural realizado en mosaico por Rogelio Polesello que se llama Nunca Recuerdo Olvidarte y que es de 2 metros por 6,80. Para terminar por hoy nuestra visita, ya terminamos la visita, chicos, porque bueno, podríamos seguir hablando del Teatro San Martín. No, se nos va el programa. Se nos va el programa. Para terminar por hoy nuestra visita, les cuento que en 1962 se proyectó hacia la calle Sarmiento lo que es el Centro Cultural San Martín, que claro, son un conjunto de 2 edificios que están interconectados con el teatro. Y finalmente, en el año 2000, se transforma el teatro en la sede de la Dirección General y Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y así, bueno, fue nuestro pequeño homenaje al Teatro Municipal, que ya cumplió 60 años de vida, ¿no? 60 años de historia, aunque parezca bien, mentira. Excelente. Bueno, Adriana, espero que... Te comento, te llevo de vuelta con el Remis Bala. ¡Ay, qué alegría, Carlos! No, he recibido críticas de los oyentes que no corresponde que te deje a pie. Así que de ahora te llevo y te traigo. Bueno, muchísimas gracias. Y a vos muchísimas gracias, Adriana. Y nos encontramos en el próximo rinconcito.